Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes, 14 de agosto de 2020, los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Una vez más, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. Buen día, Sergio. ¿Cómo está usted? Bien, pues aquí, viendo la peste, resistiendo. así es, resistiendo. Y bueno, a propósito de eso, hay embates, Juan Andrés, que de alguna forma tal vez son resabios de la dictadura, formas de la dictadura, que las acoge cierto Tribunal Constitucional de alguna forma también. Este viernes el Tribunal Constitucional va a revisar un requerimiento presentado por la derecha, por Chile Vamos, por parlamentarios de la derecha, en contra del diputado Hugo Gutiérrez. Se va a definir durante esta mañana, es muy probable si el diputado Gutiérrez es o no destituido, como se señala. Esto tras, según acusaciones, de haber incitado a la alteración del orden público. Ahora el diputado Hugo Gutiérrez dice que él ha hecho reflexiones, toda con posterioridad a los hechos que se le acusan, no ha incitado a ninguna alteración del orden público. Recordemos esto después del 18 de octubre del año recién pasado. Bueno, son temas que de alguna forma se han instalado, o también de alguna forma que nos quiere decir la derecha con esto. ¿Qué quiere advertir la derecha con esto? ¿Qué es lo que nos dice el diputado Hugo Gutiérrez también frente a esto, Juan Andrés Lagos? Yo creo, Sergio, que aquí hay un montaje de comienzo a fin por parte del gobierno de Piñera, que es un gobierno ya que ha transgredido en distintos ámbitos y en distintos planos el Estado de Derecho y los principios básicos de un Estado de Derecho democrático. Porque también hay algunos que todavía, en el propio gobierno, en la derecha y en otros sectores que no son de derecha, hablan de Estado de Derecho cuando hay una suerte como de componenda, como lo fue la transición pactada en Chile, y tratan de imponernos, y han tratado de imponernos desde mucho tiempo, este concepto en forma majadera, en forma violenta, de que los estándares del Estado de Derecho actual son los estándares de la democracia. Yo creo que si hay alguna persona que se ha revelado desde el comienzo a este concepto tan brutal, tan antidemocrático, es Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez fue un defensor de los derechos humanos, un luchador por la justicia, incluso en los 80, una persona que, yo diría, si uno mira su actividad, no solamente lo que él ha dicho, sino que su actividad, que en términos de observar, mirar objetivamente la vida de una persona, es tal vez más importante que solamente quedarse en los dichos o en las frases. Pero si uno mira esa imagen, ese proceso completo, aquí estamos frente a una persona que de una manera, yo diría, extraordinariamente coherente, intensiva, permanente, ha sido un defensor de los derechos humanos, de los derechos de las personas, de los prisioneros políticos, de los desaparecidos, de los ejecutados, pero también en ese mismo contexto ha sido una persona que le ha incomodado mucho a la derecha, a la oligarquía, pero también a quienes tratan de imponernos, insisto en esto, domesticar al pueblo chileno para que asumamos cabeza gacha que esta es la democracia y no hay más que esto, ¿no? Incluso los que se están tratando de apropiar de esta lucha popular que ha derivado en la exigencia de una nueva constitución, en la exigencia de un nuevo sistema previsional, en la exigencia, en fin, de que el agua sea para Chile, hay muchas cosas que están cursando, incluso esos que se están tratando de apropiar ahora tardíamente de estos procesos, yo diría, miran con sospecha, con inquietud, con celo la actividad de Hugo, porque les incomoda, porque les complica y porque finalmente ha terminado siendo una voz de los que no han tenido voz, de los sin voz, y una voz de los que luchan día a día, hora a hora, por un país con dimensión democrática de verdad. Entonces creo que el contexto de este montaje, que proviene del gobierno, que proviene de la oligarquía, que está siendo ejecutado en una parte por este poder fáctico que se llama Tribunal Constitucional, creo que es un poder fáctico. Yo, más allá de lo que puedan decir algunos constitucionalistas de uno u otro lado, lo que hay que asumir es que aquí hay un tribunal de facto, en cierta manera binominalizado con los poderes, como se hizo la transición pactada, y que finalmente supera todo el Estado de Derecho desde el punto de vista de la administración de justicia. A mí no me vengan con cuento de que la tradición democrática en otros países, porque aquí es típico eso de la élite bastante fatigada que tenemos en este país, bastante arribista, bastante novista, tratar de buscar situaciones externas para decir, para legitimar lo que hay acá. Mire, los tribunales constitucionales democráticos son, a ver, ¿cómo decirlo? Son cuestiones que son hipersensibles desde el punto de vista de la soberanía popular y desde el punto de vista de las definiciones que pueden adoptar. Pero eso está totalmente lejano, distante, antagónico a lo que tenemos en Chile. Lo que tenemos en Chile hoy día es un poder fáctico, un suprapoder, que tiene en sus manos una definición que puede ser, incluso que yo creo que a lo mejor se cuidan y observan de que es complicado aplicar la expulsión por las razones que se da a un diputado con la dimensión y con la proyección que tiene Hugo Gutiérrez, pero insisto en esto, y lo digo porque el propio Hugo, con una decisión de fondo, adoptó la posición de no reconocer propiedad constitucional, jurídica, política y democrática al Tribunal Constitucional, que en este momento va a fallar sobre él. Entonces, yo creo que estamos frente a una persona que está dando tremendas lecciones de democracia, tremendas. Yo creo que el pueblo chileno, una parte muy mayoritaria del pueblo chileno, reconoce en Hugo Gutiérrez hoy día estos valores. Ahora, yo quiero agregar un punto, Sergio, que para mí es muy importante, que no se habla prácticamente nada. Aquí también hay una operación de la Armada. El propio diputado la ha denunciado. Y hay antecedentes. Y esta operación de la Armada viene de tiempo atrás, no es ahora reciente. Pero también hay medios como Interferencia que han denunciado planes de georreferenciación planamétrica del territorio de la Araucanía por parte de aviones de la Armada. Hay denuncias respecto de la militarización. Hay denuncias respecto de la intervención ya directa de aparatos de inteligencia militar en movimientos sociales y en partidos políticos en nuestro país. ¿Qué es lo que es esto? ¿Nos vamos también a acostumbrar a que estas cosas son parte de, entre comillas, la democracia, o vamos a reaccionar definitivamente en términos de ya plantear lo que a mí me parece que es el tema de fondo? O sea, en Chile se está militarizando todavía más la vida social y política del país, porque nunca ha dejado de estar militarizada. Si no, explíquenme cómo Pinochet, dictador, encabezó el golpe, el terrorismo de Estado, se transformó en comandante, en jefe del ejército varios años durante los 90, y después, como todavía corona al dictador, se reforma la constitución bajo un gobierno de la Concertación y se transforma en senador vitalicio. O sea, explíquenme entonces, ¿dónde está la no presencia militar en Chile, si siempre la hemos tenido? Siempre hemos sido tutelados. Yo no me atrevo a decir a esta altura que esto es una democracia tutelada. Esto no es una democracia tutelada. Esto es un sistema, un Estado de Derecho en donde el militarismo y las Fuerzas Armadas tienen intervención porque la Constitución y porque el poder político fáctico se los ha dado, y tendrán que asumir esa responsabilidad quienes durante mucho tiempo se sentaron en el Senado con Pinochet, con senadores designados, con comandantes en jefe, con jefes de la Armada, que se dan los lujos que se dan, y que hoy día ya están de una manera bastante más descarada operando sobre el pueblo chileno de una manera mucho mayor de lo que lo hacían los años anteriores. Ahora, que habían de alguna manera replegado. Juan Andrés, estas ideas que usted nos plantea en esta mañana, usted, bueno, vamos a ir un poquito desagregando, un poquito ampliándola. Usted nos señala que, bueno, Hugo, el diputado Hugo Gutiérrez, de alguna forma da lecciones de democracia, por tanto una eventual destitución afectaría la democracia. Al mismo tiempo, usted nos habla sobre esta militarización, acciones de la Armada en zonas de la Araucanía. Se aproxima el plebiscito, muy pronto, el 25 de octubre. Hay una tarea enorme de lo que significa esta convención o este plebiscito constituyente o constitucional. Es para echar abajo esa dictadura pinochetista de la que usted nos mencionaba. Pero en ese contexto, Juan Andrés Lago, hay un rechazo importante a una iniciativa que pretende eliminar el concepto de convención constitucional de la papeleta de plebiscito del 25 de octubre. ¿Qué idea representa ese concepto, convención constitucional, que la UDI quiere eliminar de la papeleta? ¿Y por qué ese afán? ¿Por qué ese afán de eliminarla? ¿Qué es lo que encierra justamente y dice que el Congreso podría perfectamente hacer la pega? Yo creo, Sergio, que aquí también hay, en primer lugar, un intento bastante estructurado de tratar de evitar que haya plebiscito. Yo creo que esa es una amenaza real. Y creo que es necesario pararla y defender el plebiscito a como dé lugar. Es una primera cuestión, pero eso no se ha detenido. Yo creo que se puede usar incluso la pandemia, se pueden usar climas de terror que están buscando, en fin, para impedir que se realice el plebiscito. Y hay voces no solamente de la derecha que plantean esto. Marianne Elwin hace días atrás lo dijo explícitamente, y otras personas más de ese sector lo han dicho. Lo segundo es que hay sectores dentro de la oligarquía, de la derecha, del poder norteamericano, que influyen en la política chilena de una manera permanente. Es otra de las cosas que es muy curiosa en este país. La élite mira para el techo cuando se habla de la intervención norteamericana en Chile, y este es un país de los más intervenidos por el poder político norteamericano en todos los planos, en el plano económico, en los partidos políticos, en fin. Bueno, pero digo esto porque anoto lo que usted dice, es decir, estos sectores de la derecha y sectores oligárquicos, y también sectores que han estado vinculados a la política de los consensos de los 90 para adelante, que no son de derecha, yo creo que lo que están buscando es que se haga un plebiscito, pero que no tenga la dimensión que signifique un triunfo popular en todos los planos, una derrota de esta transición pactada en todos los planos. Y eso pasa mucho por la cantidad de gente que vaya a votar, y pasa mucho por el resultado mismo. Así como fue significativo el plebiscito final en los 80, pero que también vino un segundo plebiscito y también le permitió a la que fue en ese momento la Concertación hacer la negociación total y completa con la oligarquía y con Pinochet. Usted recuerde, se hizo cambios a la Constitución para que la Constitución pinochetista quedara estabilizada definitivamente. Entonces yo creo que también hay un accionar en esa dirección, porque es muy distinto que en este plebiscito vote, como algunos estudios ya están señalando, por sobre el 20% del universo electoral real, que usted sabe, en Chile tenemos una tendencia a la baja en la participación electoral tremenda. Chile es uno de los países del mundo donde menos gente vota. Hay elecciones de municipios como el de Santiago, donde votó en la última elección municipal el 35% del universo electoral. En las elecciones presidenciales, Piñera ganó con el 20%, 25% del universo electoral. Digo esto para que entendamos de que en este contexto, sí, más todavía con situación de pandemia que se está de alguna u otra manera abriendo a otro escenario, que en Chile, como yo creo, con la épica que el pueblo chileno se la ha jugado en las calles, en las ollas comunes, en las ollas populares, se la ha jugado en la solidaridad con Celestino Córdoba, se la sigue jugando por el 10%, por el no más FP, en fin, todo eso se vuelca, y yo creo que va a ser así, y se logra una participación por cercana al 50-60% del universo electoral. Y eso se refleja en lo que más o menos se está viendo, en que se le infringe una derrota histórica a la derecha y a los sectores que les gustan los consensos elitistas. Eso abre camino a un escenario político en Chile totalmente distinto al actual. Si no queda espacio para seguir con negociaciones espurias, no queda. El pueblo soberano, yo creo que va a exigir todavía profundizar mucho más el proceso constituyente, terminar con esta trampita de los tercios, que los que firmaron el acuerdo nacional esa madrugada en el Congreso con la derecha y con el gobierno tendrán que asumir de que el concepto de contención que ha estado permanentemente en la transición chilena, en los procesos políticos y en los, entre comillas, cambios que se han hecho a la institucionalidad, también estuvo esa noche. La contención, no la transformación democrática de verdad, trasladando a la soberanía del pueblo. Porque han sido muchas las luchas que el pueblo ha dado y ha seguido dando para que efectivamente se vayan abriendo cuestiones como la paridad. Está pendiente el asunto crucial de la representación de los pueblos originarios, y están pendientes otras cosas también, como el tercio que le digo, que limitan y restringen y contienen la soberanía popular en el proceso constituyente. Entonces, todo eso se está jugando. ¿Cómo se refleja esto? Bueno, Kerselbel, a troche y moche, trata de limitar eso. Se le ha planteado, nosotros le hemos planteado, fuerzas políticas de izquierda, antineoliberales, hemos planteado y hemos exigido que sean 2 días el plebiscito. Hasta ahora se ha rechazado. Lo único que hay son 12 horas, pero 12 horas bastante trucha el mecanismo que está proponiendo el CERVEL, que yo creo que está trabajando mucho bajo los cánones que el propio gobierno tiene y los sectores de derecha y otros sectores tienen para limitar la participación ciudadana. Yo creo que el Parlamento está al debe en esto. Hay iniciativas que se están abriendo camino que tienen que tener suma urgencia para que efectivamente transformen el plebiscito en algo mucho más participativo democrático de lo que está haciendo hasta este momento. Pero esa es una pelea que se está dando por ahora, día a día, y que creo que es parte de la épica popular que se está transformando en una cuestión crucial. Estamos a semanas del plebiscito. Y yo creo que en ese contexto, Sergio, yo vuelvo a mirar el panorama real. Se enfrenta el Chile real, el Chile de Hugo Gutiérrez, el Chile de Celestino Córdoba, el Chile de las hortaliceras que las reprimen, las golpean, las toman presas, las torturan físicamente en las calles, porque una golpiza es una tortura. Terminemos con los eufemismos ridículos. Pegarle a una mujer hortalicera en la calle es una tortura, no es otra cosa. Y eso dice el derecho internacional y dice los códigos del derecho internacional. Es el país real, Sergio, el país de la pobreza extrema, que de acuerdo a estudios, yo he estado mirando y trabajando en eso en las últimas horas con algunos académicos de varias universidades, no solamente de una, me ha tocado participar, y comparativamente estamos superando la crisis de los 80 en cuanto a desempleo, en cuanto a desocupación, en cuanto flexibilización, que le llaman ahora la precarización. Entonces estamos frente a un mundo real, a un país real, a un pueblo real, que es el que yo creo que se dispone y se prepara y trabaja para que efectivamente el plebiscito se transforme en un antes y después del punto de vista de la política chilena. Y insisto, hay sectores, no solamente de derecha, que yo creo que están más bien mirando el plebiscito como una forma de readecuar las correlaciones de fuerzas políticas en Chile para seguir manteniendo esta lógica de los consensos, del diálogo nacional, de los pactos nacionales, y todas esas cosas que la han tratado de poner y machacar a como dé lugar al país, a como dé lugar, y que creo que se le está viniendo cada vez más, hora que pasa, se le está viniendo abajo, porque el pueblo de este país no acepta más este tipo de chantaje ni extorsión. Al debe en los temas de derechos humanos, Juan Andrés Lago, del país, porque hay que, usted lo mencionaba, la segunda sala de la Corte Suprema rechazó la petición en favor del Machi Celestino Córdoba. Lo que él solicitaba era visitar su rehue y o también, a propósito de la pandemia, de la peste, permanecer en su comunidad o cumplir una pena en su comunidad. Está este fallo, la justicia de alguna forma desconoce el convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile, porque el Machi no pedía la libertad, hay que señalarlo fuertemente, simplemente pedía visitar el rehue. Y en este sentido, al denegársele esa solicitud, Chile, por eso el tema de los derechos humanos, estaría desconociendo el tratado, este convenio 169 de la OIT. Claro, Sergio, yo lo he dicho en otros medios también y lo vuelvo a reiterar. El problema que tenemos en Chile es que el Estado, incluida la Administración de Justicia, el Poder Judicial, ya no dieron el ancho. Y yo creo que el único camino que va quedando para salvar la vida de Celestino y de los otros prisioneros políticos es que intervenga Naciones Unidas, organismos internacionales, de manera directa, no de manera como lo están haciendo hasta el momento. Me parece, lo dije también, lo expresé donde pude expresarlo, cuando se produjo la represión brutal en el marco del estallido social. Ahí se produjo una situación muy grave, pero yo creo que la constatación que hicieron después los organismos defensores de los derechos humanos, claro que sirvió y ha sido importante, pero la hicieron después, Sergio. La hicieron después. Y aquí hubo voces que por lo menos planteamos de que cuando se inició esa represión, cuando se disparaba sobre los ojos de las personas, cuando se disparaba sobre los cuerpos de esas personas, y cuando aquí uno veía que ni en el Parlamento ni en ninguna parte casi había denuncia contundente, qué decir el Poder Judicial, nosotros exigíamos que intervinieran los organismos internacionales. Aquí está pasando un poco lo mismo. Aquí, lamentablemente, los organismos internacionales están reaccionando después de. Y yo creo que lo que hay que hacer es presionar para que intervengan ahora, inmediatamente, ahora, en estas horas. Porque Celestino ha dado 24 horas. Y ya empezaron esas 24 horas. Eso lo dijo ayer en la tarde. Ya empezaron las 24 horas. Pero hay otros presos políticos también. Yo creo que aquí el problema que tenemos es que hay sectores políticos de este país que se dicen democráticos, que se dicen de la oposición, pero que no quieren asumir que no existe un Estado de Derecho democrático en Chile. No lo quieren asumir y actúan como si fuera democrático. Actúan sobre esas instituciones y desde esas instituciones. Y como actúan así, a diferencia de gente, por ejemplo, como Hugo Gutiérrez, que habitualmente lo acusan de salirse de madre, de salirse del contexto de las instituciones, ¿me entiende? Estamos en la situación que estamos. Yo creo que esa lentitud, ese letargo, es lo que puede derivar en una tragedia. Y yo quiero decir responsablemente que si el Machi Celestino Córdoba muere en las próximas horas o en los próximos días, la responsabilidad completa va a ser del Estado chileno en toda su magnitud, el gobierno, el Poder Judicial y los otros poderes del Estado. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por recibir este llamado y conversar con otros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Gracias, Sergio, y como todos los viernes, cuídense, que sí, ustedes hacen una gran labor en este país. Muchas gracias igualmente. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Cerramos este capítulo día viernes 14 de agosto de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.